La Ruana. Que me regaló mi hermana, la traje de la sabana, es azul y me engalana, me la llevo a la cumbiamba, no me importa lo que digan, yo solo quiero jarana. La Ruana. Que me regaló mi hermana, barrandera y becerrana, la tejió de pura lana, una negrita juliana, la madrina de Felipe, el negro cabeza rana. Ruana, de mi tierra soberana, Ruana, de reina más colombiana, Ruana, de mi tierra soberana, Ruana, de reina más colombiana. La Ruana. Me regaló mi hermana, la llevo pa' la montaña, mañana por la mañana, ya me despedí de Juana, déjate cuatro bambucos, ya me voy a cortar caña. La Ruana. Que me regaló mi hermana, de mi tierra chilombiana, necesita la mañana, me la pongo con la caña, su cojito y pate cumbia, yo la bailo aquí en la playa. Ruana, de mi tierra soberana, Ruana, la reina más colombiana, Ruana, de mi tierra soberana, Ruana, la reina más chilombiana, ¡éjale! La Ruana. Que me regaló mi hermana, la traje de la sabana, es azul y me engalana, me te llevo a la cumbiamba, no me importa lo que digan, yo solo quiero jarana. La Ruana. Que me regaló mi hermana, randera y de serrana, la tejió de pura lana, una negrita juliana, la madrina de Felipe, el negro cabeza rana. Ruana, de mi tierra soberana, Ruana, la reina más colombiana, Ruana, de mi tierra soberana, Ruana, la reina más colombiana, ¡éjale! La Ruana. Que me regaló mi hermana, la llevo pa' la montaña, mañana por la mañana, ya me despedí de Juana, légate cuatro pumbiones, ya me voy a cortar caña. Ruana, de mi tierra soberana, Ruana, la reina más colombiana, Ruana, de mi tierra soberana, Ruana, la reina más colombiana. La Ruana.